porque establecía cosas como banco de horas extra, entonces si vos hacías horas extra un tarde, algunos días de este mes, no tenían por qué pagártelas, podían esperar a ver si de acá a un año te las compensaban con alguna hora que te fueras antes o con alguna hora que te tomaras por algún tema, ¿no? Claro. Entonces ya era, entre varias cosas, ¿no? Te avalaba que no te pagaran horas extra o que te las pagaran dentro de mucho, avalaba que el despido te pagara mucho menos de indemnización, porque todo lo único que iba a contar era el salario. Y bueno, todas estas cosas, y no iba a pagar, digo, no iban a tomarte en cuenta ningún otro tipo de compensación, ni el aguinaldo, ni esto. De estas cosas quedaron partes, ¿sí? Quedó, por ejemplo, que no te van a tomar en cuenta el aguinaldo a la hora de pagarte la indemnización, como si el aguinaldo no fuera parte del salario, ¿no? Quedó la idea de promover pasantías, o sea, trabajo que no te remuneran, que no te pagan un salario, que está mucho más precarizado. Quedó la idea de que los trabajadores, digamos, de que dentro de un establecimiento puede haber hasta 5 trabajadores que no son considerados empleados en relación de dependencia, sino que son colaboradores y no se rigen por esta ley. Ojo, porque esta ley, el problema, lo interesante de esta ley, es que es la que establece qué derechos tiene uno como laburante. Claro. ¿No? Entonces, cada vez que este proyecto de ley dice, bueno, tal persona queda fuera de esta ley, tales 4 trabajadores podrían no ser considerados trabajadores en relación de dependencia, los becarios, las pasantías, las prácticas formativas, todas estas cosas que empiezan a meter, son problemas porque nos sacan derechos a los laburantes. De la misma manera, tiende a una tercerización laboral, que ahora también quedó un poco reducida, pero la idea de este proyecto de ley era que si vos eras tercerizado o tercerizada, ¿no? O sea, vos en vez de contratarte la empresa para la que trabajás, te contrata otra empresa que se encarga de estas cosas, o vos sos, no sé, personal de limpieza de una empresa que no es la que te contrata una empresa de limpieza. Claro. ¿No? Esas cosas, ¿qué pasaba? Si vos tenés algún problema, no sé, que ojalá no ocurra, ¿no? Pero tenés un accidente laboral, ¿contra quién? Y no te quieren pagar, ¿no? Lo que corresponde porque tenés un cese de salario. ¿Contra quién accionás judicialmente? Hasta acá podías accionar contra la empresa que te contrató y contra la empresa para la cual trabajás. Ahora quieren que eso quede reducido a solo podés ir contra la empresa que te contrató. ¿Y por qué? Si yo el accidente lo tuve en manos de la otra empresa. Claro. Claro. Y muchas veces es ese mismo grupo económico que esconde un vínculo con otra empresa del mismo grupo, ¿no? Vos trabajás para el subte de acá en la Ciudad de Buenos Aires y el que te contrata es una empresa del mismo grupo económico. Entonces, el dueño es el mismo, solo está poniendo 2 empresas distintas justamente para hacer este tipo de juegos de, ah, pero no es la misma empresa, te tiene que pagar la otra. Entonces, todo esto apunta a formas de flexibilizar nuestras condiciones de trabajo, y cuando decimos flexibilizar, en verdad, es precarizar. Es precarizar. Que nosotros seamos más flexibles implica también que el jefe, ¿no? La jefa, la patronal, tiene más derecho a movernos nuestras condiciones de laburo. Y eso es lo peligroso. Acá se le da mucho más poder al empleador, ¿no? A la empresa que te contrata, para contratarte de formas que a vos como laburante te conviene menos. Y eso en una relación que nunca fue igual, ¿no? Nunca es igual. Uno no va a negociar en igualdad de condiciones un laburo. Uno va, escucha las condiciones que la empresa ofrece para trabajar, y en todo caso, si no acepta, es un tema de uno. Hay otros laburantes dispuestos a trabajar, ¿no? Pero uno no va y dice, che, yo quiero esto, esto y esto. Son muy pocos los casos. Entonces, darle más poder a la empresa, que ya es la que tiene más poder para negociar, es complicado. Es complicado. Y también está esto del este fondo que de donde se va el propio trabajador va a pagar su indemnización, ¿no? Sí, exactamente. Ahora esto también está siendo modificado porque obviamente era espeluznante, ¿no? El proyecto de ley pretendía que los sindicatos y las empresas pudieran negociar que los propios trabajadores destináramos una parte de nuestro sueldo a un fondo. Y el día que nos despidieran, de ese fondo iba a salir nuestra indemnización. Terrible, ¿no? Porque íbamos a ser nosotros financiando nuestro despido. Para la empresa iba a ser básicamente gratis. Entonces, ahora eso queda más o menos modificado. Hay que ver cómo queda exactamente en la letra cuando se apruebe la ley, pero parecería que el fondo ese va a ser opcional y lo van a poder constituir también con fondos de la empresa, con lo cual habrá que ver ahí después qué negocia cada sindicato, cómo queda, si esto se va a poder negociar o no, pero si se puede negociar, dependerá de que cada sindicato se ponga firme y diga, yo no te voy a financiar el despido de los trabajadores con guita de los trabajadores. Tengo una consulta. Estas reformas, supongamos que se aprueben, digamos, con esto, todos estos ítems que son nefastos para la clase trabajadora, ¿es retroactiva? Es decir, ¿ya queda para todos o a partir de los nuevos contratos que se realicen, por ejemplo, el año que viene? Bueno, seguramente haya intentos de judicializar esto de parte de algún sindicato, algún abogado laboralista que intente, ¿no?, hacer que esto rija para las nuevas. Pero en principio esto queda para todas las contrataciones que se hagan de acá en más, seguro, y de las relaciones vigentes en la medida en la que se vayan adaptando a estas condiciones. Si vos tenés un contrato firmado y vos no... A ver, acá hay un tema. Incluso esta ley le da más poder al empleador para modificar las condiciones del contrato sin preguntarte, ¿no? Hoy tiene muy poquito poder para hacer eso, lo va a poder hacer más. Entonces, incluso alguien podría decir, bueno, yo con la nueva ley puedo modificar tu contrato por más que tenga 15 años de antigüedad. Entonces, eso va a ser un tema también de litigio, seguramente. Los trabajadores no vamos a querer perder lo que se nos dio hasta ahora, pero la ley en principio rige de acá en más para todos. Bien. Habrá que estar atento a lo que pase en el Senado, entonces, ¿no? Y con las negociaciones que hagan algunos sindicatos, porque hay otro, la cúpula de la CGT ya se reunió y ya dio cierto aval, digamos. Discutió algunos puntos, pero en su mayoría los terminó aprobando. Exactamente. Sí, acá es un poco el problema de que, a la CGT la corren por otro lado, ¿no? Porque lo que se dice en todos los medios de comunicación es que tal o cual dirigente en verdad está acordando por miedo a un juicio, lo cual obviamente habla pestes, porque si tenés miedo a un juicio es porque tenés algo por lo cual te pueden enjuiciar. Claro, hay algo que está mal. Y sí, claro, más allá de que sabemos que la justicia es parcial y que podrían tranquilamente inventarte una causa, pero a la vez tu rol político, social, es defender a los laburantes. Pero bueno, más allá de eso, el punto acá es que la otra amenaza, de alguna manera, es que si no se hace esta precarización laboral, todas estas formas de flexibilización que nos quieren meter a los trabajadores, entonces no se va a crear trabajo. La verdad es que hasta acá, los últimos 6 años, no se viene creando trabajo porque la economía no crece y no hay una perspectiva de que crezca en forma sostenida. Cuando una empresa ve que va a crecer en forma sostenida y dice, bueno, entonces voy a poder vender más, si quiere vender más, tiene que contratar más trabajadores para producir más, sí. ¿Cierto? Entonces la lógica acá está un poco al revés. En vez de darle a la empresa incentivos para que produzca más, venda más, contrate más trabajadores, acá se dice vamos a abaratar costos de la empresa. Cuando la empresa le abaratan costos, automáticamente dice, bueno, entonces en vez de tener 100 trabajadores voy a tener 120 porque me bajaron los costos de los 100 que ya tenía. Si no planea vender, no, porque no va a producir más para no vender, ¿no es cierto? Por muy barato que le salgan los trabajadores, va a contratar tantos trabajadores como necesite para producir lo que quiere vender. No, no es que si es más barato automáticamente va a crear más empleo. Porque entonces sí. Acá, claro, no es porque sí. No contratan trabajadores para tenerlos a un cierto cantidad de guita y, bueno, como es más barato, contrato más trabajadores. No, la pregunta es, ¿le van a dar a la empresa motivos para contratar más trabajadores? Es decir, ¿una idea de que acá a futuro va a vender más productos, más mercancías? Y bueno, eso es todavía lo que está faltando. Digo, la roticería de la esquina, ¿no? La peluquería del barrio. No van a contratar un peluquero nuevo o una peluquera nueva solo porque pague menos salarios. Va a contratar si hay más clientes. Claro. Y eso es lo que todavía falta, esa reactivación. Una mirada de que la reactivación que empezó este año se sostiene, va a largo plazo y beneficia también el mercado interno. Eso es todavía lo que falta para que las empresas contraten más. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un placer, siempre bien claro los análisis, Martín, para nosotros, para Radio Voces, así que un placer. El placer es mío, muchas gracias, Ismael, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, será.